tenemos a esta hora arreglado para conversar con Julio Echeverri de Silda Poliet. Todos saben que Julio Echeverri es Tito, así que así lo nombramos. Buen día, Julio. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Buen día a toda la audiencia de la radio. Muy bien por acá y contentos de conversar contigo nuevamente. Le recordamos a los oyentes que Tito hace algunas semanas ya nos estuvo poniendo al tanto de los reclamos en Esilda Polié, este pueblo del departamento de San José, que tiene más de 2.500 habitantes. Estaba reclamando por tener un cuartelillo de bomberos en la zona y el tema de las ambulancias, y queríamos saber cómo ha seguido eso, Tito. ¿Qué ha pasado? Vamos bien, seguimos ahora, estamos con todo este tema también de este periodo ahora electoral y de campaña política, está un poco estancado el tema. Nosotros Claro. el 9 de julio presentamos el proyecto que se lo entregamos al secretario general de la Junta Departamental y para otro día nos comunicaron que ese proyecto en la Junta pasó a la Comisión de Salud, se estudió en primera instancia y por supuesto aprobado por todos los ediles que conforman la comisión y se iba a pasar al presidente, pero ahora hubo un tema que no están trabajando por ese episodio que hubo de COVID-19 en Libertad, que era gente allegada al director de salud acá de la Intendencia, entonces eso quedó como para estudiarse un poco más adelante. Claro. Este proyecto entra una vez que ustedes presentan las firmas y toda esta campaña que estaban haciendo. Sí, así fue, lo presentamos, yo lo llevé personalmente al secretario Andrés Pintaluga, secretario de la Junta, y él nos dijo que sí, que lo iba a pasar a la Comisión de Salud en primera instancia, y bueno, y después de ahí ver que a dónde seguimos con el proyecto y a ver hasta cómo seguimos trabajando con eso. Claro, el hecho de que ustedes hicieran este planteo ha hecho que algunas otras localidades cercanas estén planteando que tienen la misma problemática. En San José, vos nos dirás, pero por allí cerca Rodríguez, ¿no? Sí, la ciudad de Rodríguez también, poquito tiempo que después que nosotros arrancamos con esto de las firmas acá y este reclamo, Rodríguez también está haciendo también un reclamo, no sé bien la forma de trabajo, la verdad que no lo tengo muy claro eso, cómo lo están haciendo, pero sí, ellos también hace tiempo que tienen el mismo problema, tuvieron una ambulancia, también terminó en San José, y están, ellos tienen un convenio con la sociedad médica, pero muchas veces no se cumplen esos traslados, que es lo que pasa acá, digo. El mismo problema. Claro, pues se pone como integrado, pero después cuando la precisa la parte de ACE, digamos, la parte de salud pública, la ambulancia no está muchas veces. Sí, pasa, digo, es muy común, muy frecuente que pase en estos lugares que estamos un poco más alejados de lo que es la ciudad de San José, capital, entonces, digo, seguimos con ese problema de que no están, la ambulancia no está. Bueno, acá, de hecho, la semana pasada, en la policlínica local acá, hubo más de una semana que no había médico, o sea, la gente tenía que ir directamente, trasladarse a San José, al hospital, porque no había médico, no estaba concurriendo, digo, y hay mucha gente que necesita medicamentos, que tiene repetición, que tiene que controle, y la verdad que hace una Y semana no es tan que no cerca, teníamos. ¿no? San José no es tan cerca. Y está a casi 40 kilómetros de acá, de la ciudad de Silda Paulia. Bueno, ahora, esto de que me acuerdo que vos contabas con lo de los bomberos, que bueno, le llevaron una camioneta a Mahindra, hubo fotos y todo, se mostró que iba a empezar a haber servicio de bomberos, pero después la camioneta ya no estuvo, se la llevaron. Y ahora con las ambulancias me decís, también ha pasado que llevan una ambulancia y después no está la ambulancia. Sí, pasó acá. Por ejemplo, hace muchos años se compró una ambulancia con beneficios, trabajo que hizo el pueblo y lo que aportó la ciudad acá. Agustina Gómez se llamaba la ambulancia hace muchos años y también estuvo un tiempo, luego se rompió y terminó en un taller acá de la ciudad y quedó ahí en desuso y digo, la gente colaboró, la gente trabajó, pero años por eso y digo, y ese móvil después desapareció, se rompió. Y ahora la gente, bueno, acá se comenta y a veces te preguntan que si va a ser lo mismo de nuevo de hacer beneficio, de no, la verdad que el proyecto va por otro lado, porque la gente con eso acá no estaba muy conforme, fue en realidad fue una estafa. porque se llevaron la plata del pueblo y no nos solucionaron el problema, ¿no? Yo me acuerdo, en Canelones denunciaban eso también, en muchos lados. Sí, pasa. Acá, por ejemplo, también bomberos, como vos decías, tuvimos la camioneta de bomberos, tuvo 15, 20 días, un mes, y desapareció esa camioneta de Estanco de Alvesia, o sea que no era nuestra, fue como para, yo siempre digo, cortar la cinta, sacar la foto y seguimos con el problema, ¿no? Exacto. En Ciudad del Plata, la otra vez que hablábamos, así como hablamos contigo, hablamos con Ciudad del Plata por los reclamos locales, ellos también nos hablaban de ambulancia, necesidad de ambulancia. Sí, la verdad que sí, porque digo, hay muchos lugares, como decía Ciudad del Plata también, que ellos también tuvieron el mismo problema, que hubieron tres ambulancias y ahora también están con el mismo problema, que no hay, que van y vienen y que no están cuando se necesitan. Claro. Vos decías, cuando empezabas, que con esto de la campaña electoral está todo un poco trancado, ¿no? Está todo inmovilizado, como en pausa. Ahora, a la hora de decir que está de acuerdo con los reclamos del pueblo, me imagino que están todos los candidatos. Sí, hemos hablado con los 8 candidatos que van acá por la alcaldía en la ciudad, y sí, todos, digo, llegamos a lo mismo, que en caso que gane quien gane, después las urnas dirán quién va a ser los próximos 5 años el alcalde, pero están todos de acuerdo, sí, que se va a trabajar, que eso es bueno para el proyecto, se va a tener el apoyo del municipio y se va a hacer gestión a través del municipio, y pienso que eso es bueno por el tema de que nos pueden abrir muchas puertas a poder llegar a autoridades, y eso creo que eso estaría bueno para el proyecto. Claro. ¿Alguna forma de que haya un compromiso de que sí se va a hacer? No sé si hay forma, ¿no? Sí, o sea, en realidad ahora fueron reuniones que vamos a ir hablando cara a cara, se comprometieron, después como todo, sí. Haber que seguir trabajando y seguir reclamando para que quien esté al mando del municipio no siga apoyando en eso, ¿no? Exactamente. A partir de esto que vos decís, se debe volver complicado a estas horas para la gente que está en el trabajo social, que no la agarren, ¿no?, la campaña electoral, que no solo enlentezca las cosas, sino que pueda tener otras consecuencias. Es un esfuerzo extra que tienen que hacer los que están en el trabajo social, como vos. Sí, a veces se hace difícil porque, digo, están enfocados en otra cosa y por eso, digo, estamos esperando que pase esto, que se acomode y seguir trabajando. Y sí, no se hace fácil a veces, ya de por sí no es fácil el trabajo social, ¿no? O sea, movilizar a veces tanta gente con firmas, nosotros tenemos 1.400 firmas, digo, se hace complicado a veces tener a 1.400 firmas. 1.400 firmas. Son muchas, ¿eh? Sí, es la cantidad de usuarios de ACE que hay acá en la quinta sección. Más de la mitad de la población. Sí, la verdad que fue un buen número y se hizo un buen trabajo en la calle y con las hojas y eso, que mucha gente colaboró y se llegó a 1.400 firmas. Claro, claro. Bueno, no sé si queda algo más que vos quieras decir. No, estaría todo por ahí y agradecerle a ustedes, como siempre, por el espacio y estamos a la orden aquí siempre desde la quinta sección. Muy bien. Está muy bueno además esto que estás diciendo, porque después pasa el tiempo y está bien que se sepa que ha sido el esfuerzo de los vecinos directamente el que está moviendo el tema, ¿no? Parece que está muy bueno que esto quede asentado. Sí, se va a seguir trabajando. Yo siempre digo, esto es un camino largo, no sabemos cuánto nos va a llevar, pero tenemos la convicción de que esto se va a lograr y vamos a necesitar, por supuesto, del apoyo del pueblo y también del sector político, el partido, claro. en cada ministerio, a quien le corresponda, y vamos a precisar el apoyo de todos y vamos a seguir trabajando en eso. Muy bien, Julio Echeverri, Tito, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes y a la orden, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, chau.